noche comienza a llegar. Y siempre la rutina, otra noche que pasaré sin vos, que pasaré sin vos. No quiero que me olvides, recuerda que esperando estaré. Sin amor.